Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Del otro lado de la línea se encuentra el lonco de la LOF, Pillán Maguisa, en la provincia de Chubut, en el Corcovado, por aquellos lugares. Mauro Lonco, Mauro Millán, Mari, por acá Laura lo saluda. ¿Cómo está usted? Laura, Mari, con Pupeñi Pulanguien, Fachanta Maita Mlein Inchinta Mleinche Fuyopche Guadía. Mleita Gungun. Bien, Felei Lonco, bienvenido nuevamente al aire de la radio. Y bueno, nuestra preocupación, y es preocupación de las comunidades mapuches, es preocupación de las sociedades ante la situación de las Lamien, que van a ser 7 meses que están detenidas en prisión domiciliaria en Furilovche, pero al mismo tiempo todo un trabajo que se vino dando, que comenzó, por decirlo de alguna manera, acá en San Martín de los Andes, con motivo de la inauguración del nuevo hospital y la venida del presidente de la Nación, en unas mesas de diálogos para tratar los temas territoriales, los temas que tienen que ver precisamente para que no sea la represión la manera. Lonco, ¿no han habido mesas de diálogo entonces? A ver, hubo ya hace varios meses atrás, uh-huh, una última mesa, que sí, fue en Bariloche, uh-huh, que acordamos ciertos pasos administrativos que las Kenguin Kulmapu debía cumplir, entre ellos la cuestión de la personería jurídica, uh-huh, sí, la gestión de la personería jurídica, inclusive se hizo una oferta de territorio en la zona del denominado Lago Guillermo, uh-huh, la comunidad aceptó, inclusive aceptó ser fragmentada. Algo muy doloroso, uh-huh, ¿no?, en la historia del pueblo mapuche, porque el Rehue quedaría a cargo de, por supuesto, de la Machi, con sus queyufes, con sus ayudantes, pero el resto de la comunidad aceptó territorio en la zona de Guillermo. Bueno, hasta ahí los acuerdos que formalmente fueron ratificados en un acta. El tema es que después se fue dilatando. Había un paso fundamental, que era hacer un reconocimiento del territorio en la zona del lago Guillermo, cosa que no está sucediendo, porque uno no puede aceptar un acuerdo cuando no tiene ni conocimiento de qué territorio se trata, uh-huh, ¿sí? Uh-huh. Entonces, sí, todo esto fue generando una situación hacia la Languien, una situación de angustia, ya casi más de 7 meses con, uh-huh, sus Piqueche, en una situación de detención absolutamente irregular, violatoria de los derechos más fundamentales de un ser humano. Y bueno, esta mesa, que parece que realmente ya no va a tener sentido de que funcione, pero bueno, estamos siendo quienes nos han propuesto llevar adelante esta discusión. Hacemos todo lo posible para que esto finalmente prospere y se consolide una mesa definitiva y que se firme ese acuerdo. Pero bueno, a ver, cuando hay un gobierno que tiene esa incapacidad de tomar decisiones, ¿no?, lo estamos viendo a nivel país, uh-huh, corre cualquier acuerdo de esta característica, corre muchos riesgos. Y no, y realmente lo que hay que dejar en claro es que no es el pueblo mapuche que se está negando a una solución a través del diálogo, es el propio gobierno, es el Estado. Felei, así es. Lonco, en este relato que usted hacía, hasta ahí habíamos llegado y habían quedado para fines de enero, Parques Nacionales debía realizar una contrapropuesta. Además de lo que usted decía, esto, ¿hay otras propuestas? Hay, bueno, yo ya casi la respuesta la podría decir, pero ¿usted ve algún viso de como que se pueda avanzar? Porque desde el Poder Judicial, bueno, están detenidas porque por usurpación, algo que es totalmente excarcelable, ni domiciliaria tendría que ser, pero algún viso, porque nos vamos a quedar en si Parques hizo, si el Ministerio de Ambiente hizo, la propuesta tiene que ser una a partir de una salida política, de discusión política, uh-huh. Y esto es lo que planteamos. Pero sí le advertimos que el REWE no se va a renunciar. El tema es de qué manera vamos a llegar. Uh-huh. Si vamos a llegar al lugar, lo vamos a hacer. O sea, vamos a retornar al lugar. Y cuando hablo en plural, hablo de un compromiso del pueblo mapuche. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. La cuestión es que ese compromiso que nosotros asumimos con las Kenguinkulmapu, con la Machi, con las Pulanguien, tiene que ser un compromiso que en principio agote todas las instancias de discusión, pero insisto en esto, la justicia por otro lado sigue avanzando, la salida política no es ambigua, hay un gobierno que no responde en ciertos momentos que parece que sí, después que recula, entonces ya no depende de nosotros, pero sí sabemos perfectamente que nosotros no vamos a renunciar a nuestros derechos, y por más que ellos dilaten y esperen que entre otro gobierno, no nos interesa si va a ser un gobierno de la derecha más rancia que ha tenido este país, nosotros vamos a seguir perpetuando nuestro derecho, nuestras decisiones como pueblo, porque ni más ni menos está en juego la existencia de nuestro pueblo, uh-huh. No podemos ceder ya nada más, ya tanto que se ha cedido, ¿por qué vamos a ceder otra vez? No, eso no va a suceder. Bueno, veremos en estos días, en estas horas qué va a pasar. De todas maneras, se está convocando un chaún para este mes. Uh-huh. Y bueno, y ojalá que venga mucha gente mapuche y también mucha gente no mapuche para uh-huh. que sepa qué está pasando en esta parte y cuál es el relato verdadero. Y quiénes son los que están perpetuamente aplicando una política negacionista, ¿no? Claro, tal cual, Lonco, porque, bueno, estos tiempos, todo hace prever, bueno, esta situación, ¿no?, que se está viviendo con estos 7 meses de detención, pero también en las perspectivas de otras comunidades, de otras del pueblo mapuche, también de otros pueblos originarios de que están en lo que hoy llamamos la República Argentina, y se deja como una abertura de incertidumbre, ¿no? A este gobierno tiene que terminar de gobernar hasta el 10 de diciembre, pero en este mientras tanto las comunidades, como las comunidades no mapuche, veíamos algo del Consejo Deliberante recién con el uso de un hospital, el antiguo edificio, ¿no?, del que fue inaugurado aquí en el octubre donde vino el presidente. Digo, esas incertidumbres que hace que veamos, a ver, nuestros derechos están muy bien plasmados en leyes y en la Constitución Nacional, pero como pueblo que habitamos este territorio, pero todo hace prever que la desidia o la no atención se incrementan los conflictos con los privados y hasta con el propio Estado, ¿no? Sí, es como pretende un gobierno ambiguo, porque nosotros sabemos quién es la derecha más rancia, ¿no? Uh-huh, sabemos cómo actúa. Sabemos cómo actuamos nosotros, porque por más que tengan el poder económico, no tienen el poder sobre nuestra vida como pueblo. Esto que lo sepan. Uh-huh. O sea, pasamos momentos tan difíciles en nuestra historia. Escuchamos los relatos de nuestras abuelas, bisabuelas. ¿Cómo no vamos a tener la entereza para llevar adelante el futuro de nuestro pueblo? Pero que no le quepa duda a nadie, ni al más derechoso, más rancio, más racista, supremacista, uh-huh. que sepa que la principal venganza que ha tenido nuestro pueblo es la existencia, es existir, es sobrevivir. Bueno, pero este gobierno pretende quedar bien con Dios y con el diablo, ¿no? Uh-huh. Toma medida por un lado, es el típico gobierno ambidiestro, que no sabes para dónde va. Uh-huh. Podría haber salido con un gesto histórico, Languien, si se llegaba a materializar este acuerdo. ¿Histórico por qué? Porque era uno de los primeros gobiernos que a través de la discusión política llegaba a tomar una decisión que claro que iba a ser una decisión que iba a llevar un ejemplo de cómo se tiene que tratar el tema de los pueblos indígenas. Uh-huh. No olvidamos que fue el gobierno que propuso un despliegue militar inusitado, uh-huh. no en estos tiempos modernos, pero podía haber reivindicado su figura a partir de materializar esta mesa que prometió. Bueno, el tiempo se agota también. Nosotros no vamos a permitir que las Languien sigan estando en una situación de extrema incertidumbre y esperando la decisión de un aparato judicial colmado de jueces racistas, supremacistas, bueno, vinculado a la Cámara de Comercio, vinculado a la sociedad rural. ¿Qué justicia podemos esperar? Cero, nula, no existe. Uh-huh. Entonces, por eso digo, por más que dilaten esta situación, nosotros vamos a buscar un camino de solución. Ojalá que ese camino de solución sea entendido por el resto de la sociedad y ojalá que la respuesta del Estado, del gobierno que venga, no sea la violencia, pero nosotros vamos a seguir adelante, que no le quepa duda. Feley Lonco, y estamos acá reproduciendo lo del Futa Trabún que usted nos decía recién, que va a ser el 20 y 21 de mayo en Furilopche, y será una buena oportunidad para que todos y todas nos podamos encontrar y conocer y seguir visibilizando lo que está pasando con Betiana Colván, con las Lamien, con los Pichiqueché, pero también con el pueblo mapuche. Así es, mucha gente que está inclusive en situación de clandestinidad, con una nula definición de su destino jurídico judicial. Y esto como para ir cerrando, Languien. La discusión con Parques es parte del Estado, nos plantean a veces políticas que están aplicando, nosotros decimos, bueno, pero las políticas que se aplican tienen fecha de vencimiento. ¿Por qué tienen fecha de vencimiento? Porque somos un pueblo que poco a poco está tomando conciencia y memoria de que en algún momento, no hace tanto tiempo, éramos un pueblo libre, ¿sí? Y demandamos derechos muy fundamentales, muy específicos, que tiene que ver con una sociedad diferente, ¿sí? Una sociedad diferente. No estoy hablando ni mejor ni de peor, estoy diciendo una sociedad diferente. Por eso demandamos que nuestros derechos tienen que tener esa diferencia, ¿sí? Nosotros estamos mucho antes de que llegara acá de Europa. No venimos de los barcos ni tampoco salimos de la selva. Somos un pueblo que vivió siempre acá. Y por eso demandamos ese derecho, el reconocimiento, que es un derecho prácticamente que en todo el mundo se está demandando, los pueblos están demandando derechos por su preexistencia en los territorios. Bien, eso, ni más ni menos. Ni más ni menos, Feley Lonco Mañún, por esta comunicación, y nos estaremos comunicando prontamente, ojalá con novedades y buenas, y siempre con laburo, con trabajo y con militancia, que eso por esos lados andamos. Así que muchísimas gracias, Mañún Lonco. Ley Languien, Moria Aimita mi compuche, Pupeñi Pulanguien, Cantuta. Winyota fin tafta que cheyen fungun glam lutan wewafin pupeñi petutam leita weichan fachimapu weluta wewafin pupeñi pulanguien. Bueno, muchas gracias por el espacio. Peucayal Lonco. Peucayal. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista.